Vamos a adentrarnos ya en una de las secciones que les ofrecemos cada jueves, un espacio de participación. Ese es nuestro principal objetivo, al igual que el resto de la parrilla de programación de Radio Ubrique, pero en concreto, en este caso, nuestra intención es servir de correa de conexión y lo conductor entre las preguntas de los ciudadanos, las inquietudes de los mismos y los responsables municipales. Cosa de todos, que comienza en el día de hoy. Ya les hemos venido anunciando que el turno llega al equipo de gobierno y en concreto Remedio González, la edil responsable de áreas como Hacienda, Urbanismo, Mujer y Políticas de Igualdad, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa, va a ser quien nos acompañe durante los próximos minutos. Les recordamos, para contactar con nosotros, para dejarnos sus cuestiones, como es tradicional, los teléfonos, por supuesto, de la radio. En concreto, si quieren llamarnos, deberán hacerlo a través del 2155, 956-46-2155, porque el 2004 está ocupado con la comunicación que vamos a mantener con, como decimos, Remedio González. Pero tiene también el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, Line también a su disposición. Tenemos ya muchas preguntas que han ido llegando en estos minutos a través de Line o incluso nuestra presencia en las redes sociales. Dicho lo cual, vamos ya a la materia. Nos vamos a quedar en primer lugar con el resumen, el análisis de novedades en cuanto a las áreas que hemos comentado. Y a continuación iremos con las preguntas de los oyentes. Así que, sin más, damos la bienvenida a Remedio González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos de actualidad para comenzar dentro de esas áreas, como puedan ser, por ejemplo, Hacienda y, bueno, pues un asunto desde luego destacadísimo, el de los presupuestos municipales de 2015, porque precisamente, ¿no?, en la sesión ordinaria del mes de enero, celebrada ayer de pleno, se aprobaban finalmente los presupuestos que habían ido en diciembre pero habían quedado sobre la mesa. Ayer ya fueron aprobados, como decimos, y vamos a entrar, si te parece, Remé, en el análisis de esos presupuestos, hay que destacar que habían quedado sobre la mesa por la cuestión del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Si te parece, podemos explicar un poco en qué consiste, ¿no? Porque con ese título, además de reconocimiento extrajudicial, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a unas facturas que corresponden a ejercicios anteriores, pero que se van a incluir, ¿no?, dentro de lo que son los presupuestos de este año, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues mira, en primer lugar, el nombre, este nombre tan rocambolesco, es el que marca la ley. Son facturas que se han presentado de forma extemporánea por los proveedores por trabajos realizados en distintos ejercicios. Entonces, es la única forma que te articula la ley para tú poder hacer frente al pago a esos proveedores. Son facturas que no han estado escondidas en ningún cajón, como insinúan algunos, y son facturas que, claro, al pertenecer a trabajos realizados en otro ejercicio, antes de llevarlas a pleno, hubo que hacer una investigación previa de si los trabajos realmente se habían ejecutado. A los primeros que nos llamó la atención fue a nosotros mismos, sobre todo a los servicios técnicos del ayuntamiento y a mí como concejal de Hacienda, por el montante económico. No son 178.000, como se decía ayer, sino 175.068,66 euros. Pertenecen a facturas de distintos proveedores por distintos trabajos. El motivo no es que nosotros las hayamos dejado ahí en un cajón encerrada. No sabemos cuál es. De todas formas, estamos articulando y se están dando los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir. No sabemos si son por cuestiones personales, cuestiones empresariales, descuido, olvido, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que el año pasado bastantes proveedores comenzaron a traer al ayuntamiento un gran volumen de facturas de ejercicios anteriores, de años anteriores. Entonces era la única forma que teníamos de poderla hacer. ¿Por qué no se incluyó en el presupuesto 2014? Que nosotros llevamos negociando los presupuestos tanto 2014 como 2015 muchos meses. Podríamos decir que todo el año 2014 y lo que este mes que nos ha quedado 2015. ¿Y con quién los hemos negociado? Con quien se ha querido sentar, hablar y a razonar sobre unos presupuestos que tienen que salir adelante para darle cabida y para darle para satisfacer las necesidades de los ubriqueños y ubriqueñas, empresas, proveedores, etcétera. El Partido Andalucista sí que ha acudido a todas las reuniones, pero sin hacer propuestas concretas. Sin propuestas concretas. La única propuesta a la que el Partido Andalucista hacía ayer mucho hincapié es una partida que se ha eliminado por importe de 12.000 euros para un plan de emprendedores, pero que en el documento que ellos han podido mostrar y que ellos han y que se firmó por parte de nuestro alcalde para llegar a un acuerdo en la aprobación de los presupuestos de años anteriores, pues se incluía esa partida de 12.000 euros, pero no un programa de actuaciones. Entonces se ha entendido que para estos presupuestos no era necesario incluirla. En primer lugar, porque el alcalde de nuestro municipio, don Manuel Toro, ya se ha encargado de darle salida a los emprendedores por otras vías. En primer lugar, por el gran logro que ha conseguido, porque es meritorio de nuestro alcalde, que ha estado llamando puerta a puerta, administración por administración, para que los distintos bienes, servicios y subvenciones lleguen a nuestro municipio, es la creación de las naves nido entre Zona Franca, Diputación y fondos europeos. Esas naves irán para emprendedores. Por otra parte, la adecuación del mercado de abasto también lleva ciertos locales para emprendedores. El Partido Andalucista, con esta partida de 12.000 euros, en ningún momento, ha planteado un plan de acción. Se han incluido otras partidas, como por ejemplo la del sector de la marroquinería por importe de 86.000 euros, porque sí tenemos propuestas concretas del sector de la marroquinería. Y para ser más exacto, pues a través de Empiel se ha creado lo que es la Escuela de Artesanos, que han presentado tanto a todos los grupos políticos como a distintas administraciones para solicitar subvenciones de todos los ámbitos y que sea una realidad en nuestro municipio, que tengamos una verdadera escuela de artesanos de la piel, que es nuestra seña de identidad. Pues si te parece, digo, para ir analizando, ¿no? Parte por parte lo que son los presupuestos. Vamos a entrar en las inversiones enseguida, en cuáles serían las inversiones de este ejercicio prevista. Simplemente por terminar con el tema de las facturas. No hay un plazo, digo, por aclararlo, ¿no? ¿Hay algún plazo estipulado para que un proveedor, alguna empresa que haya prestado algún servicio para el ayuntamiento, deba presentar la factura o no existe legalmente ningún plazo? Digo porque alguna factura, ¿no?, se comentaba incluso, era del año 98 y otra, por ejemplo, del año 2010. La pregunta va un poco por ahí. Si hay un plazo establecido o se va a establecer, si se puede establecer ese plazo, digo para que no vuelvan a ocurrir situaciones como esta, ¿no? Pues, a ver, la administración debe ser un poco flexible, más cuando es una administración local en ese sentido. Si tú realizas una petición de servicio y el servicio se ha prestado, tienes que reconocer que realmente ha sido así y abonar ese servicio. Lo que ocurre con esta factura tan antigua del año 1998, la verdad, ha llovido mucho desde entonces, y no se sabe exactamente por qué no se ha procedido a abonar esa factura en tiempo y forma. Lo cierto y lo fijo es que nos la encontramos ahí y queríamos darle una solución que a día de hoy es muy difícil, porque esa deuda pues ya ha prescrito. Pero con el compromiso moral de saber que se realizaron esos trabajos en aquel momento y que no se ha pagado, con esa intencionalidad es con la que se llevaba esa factura dentro de la aprobación extrajudicial. Bueno, pues esto ya decimos sobre estas facturas que se incluyen dentro de lo que es este presupuesto, que había sido una de las cuestiones bueno, que había provocado que se dejara sobre la mesa los presupuestos en el mes de diciembre, una junta de portavoces para aclarar este tema, y ya decimos, finalmente ayer se aprobaban estos presupuestos a nivel político. Ahora se analizará, digo, de cara a los oyentes, en lo que es la edición de los servicios informativos de esta casa. Simplemente reseñar que los presupuestos salieron adelante con el voto favorable del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista, Izquierda Unida no pudo estar presente, su edil, y el voto en contra del Partido Andalucista. Dicho lo cual, bueno, pues en torno a los presupuestos, entramos en el capítulo de inversiones. ¿Cuáles serían en concreto las que se prevén para este ejercicio del 2015? Pues en relación con las inversiones que tenemos previstas para el ejercicio 2015, pues entre otras estarían los planes provinciales y PROFEA, habituales ya todos los años, una ampliación en las partidas de mejora de viario local y actuaciones en espacios públicos, porque entendemos que son muchas las demandas de nuestros vecinos en el arreglo, la adecuación y mejora de sus calles. Por otra parte, se incluye también una parte de eliminación de barreras arquitectónicas por importe de 30.000 euros, que sabemos que es muy necesaria, y distintas actuaciones que se han ido incluyendo también con aportaciones del resto de grupos, como por ejemplo la actuación en el puente de Realejo, que está pendiente de ser solicitada a través de una subvención, pero que en este momento se incluye con fondos propios por importe de 134.000 euros, ampliación del puente de la calle Cañitos por 50.000 euros, impermeabilización de la piscina por 16.292, instalación solar térmica de la piscina cubierta por 24.000, y por otra parte se incluyen también la construcción de nichos en el cementerio, que por desgracia es una partida que se va a tener que ir incluyendo en inversiones como habitual, y la puesta en valor del vivero municipal por importe de 20.000 euros. Estas son las partidas más destacadas, además de las ya habituales, como informatización municipal, que serían gasto corriente, pero como hay que incluirlas en el capítulo de inversiones porque se trata de material inventariable. Por ejemplo, dentro de la partida, que también es reseñable por el importe de informatización municipal, se incluyen 120.000 euros, porque estamos teniendo graves, muy graves problemas con los servidores del ayuntamiento y en cualquier momento puedan dejarnos desabastecidos. Entonces, son obras urgentes, necesarias, imperiosas, que hay que realizar y se tienen que incluir en este capítulo. Hablabas anteriormente, ¿no?, de que también va a haber partidas, por ejemplo, para el sector de la piel. No sé si se incluyen en cuanto a lo que se refiere a inversiones o transferencias de capital. El sector de la piel contaría con 86.000 euros también. 86.000 euros el sector de la marroquinería. Sobre todo centrada, aunque esas actuaciones en principio se tienen que especificar para qué, y en concreto iría esa cantidad de dinero, pero en principio se prevé que, sobre todo centrada en la formación y en la escuela de artesanos, ¿no? En principio sí, estamos a expensas de que nos sigan presentando distintos proyectos. Esta subvención se le da al sector de la marroquinería porque hoy por hoy tenemos ese proyecto encima de la mesa y es el proyecto que tenemos que atender por lo ambicioso que resulta para nuestro sector y para nuestra economía, el poder formar nosotros mismos nuestros propios marroquineros y que sea reconocido como una certificación más allá del simple aprendizaje, pues es un logro y es un proyecto muy, muy bonito que está sacando adelante a muchos trabajadores y que cuando salen de la escuela de artesanos salen ya con un puesto de trabajo, y es algo que es meritorio por parte de quien, en este caso en piel, quien lo ha presentado, y creemos desde los distintos grupos que es un proyecto que hay que apoyar. Otras partidas que se referirían a algo que vamos a hablar a continuación dentro del capítulo de urbanismo, la elaboración del PGO y del plan especial del casco, ¿no? Así es, también son partidas que vienen dentro del presupuesto, vienen sin cuantía porque se hicieron a través de incorporaciones de crédito, con lo cual ya tienen su crédito para poderla llevar a cabo. En estos momentos estamos con la publicación del avance, su exposición pública, además de las publicaciones que marca la ley para que los ciudadanos, colectivos, etcétera, puedan hacer sus alegaciones. Estarán expuestos y el plazo de exposición pública para poder realizar las alegaciones es hasta el 19 de febrero, y a partir de ahí, pues ya lo que nos quedaría es que nos presentasen una aprobación inicial con todas las modificaciones realizadas a través de estas alegaciones. Siguiendo con los presupuestos, ya decimos esto en el capítulo de inversiones. Si hablásemos de cifras, aunque sean las más generales, ¿cuáles son las cifras principales de este presupuesto 2015? Pues la cifra total es de 1.203.943,93. También quiero decir que el año pasado no se pudieron publicar los presupuestos en nuestra página web, evidentemente por la tardanza en la aprobación. Aprobamos los presupuestos en diciembre y en enero ya comenzaban los prorrogados, en noviembre, perdón, y en enero ya comenzaban los prorrogados. En diciembre se llevaron estos presupuestos que se quedaron sobre la mesa, los de 2015. Era un compromiso que ya se había adquirido, que nos hemos puesto a trabajar los grupos codo con codo, aquellos que sí se han querido sentar y han querido hacer aportaciones para que los presupuestos 2015 hoy fuesen una realidad. Y esta aprobación extrajudicial casa perfectamente los presupuestos de 2015, no así en los de 2014, porque cuando nos sentamos con el Partido Socialista e intentamos llegar a un acuerdo de mínimos para que los presupuestos salieran adelante, una de las cuestiones que planteaban era que el presupuesto 2014 cumpliese con todos los parámetros legales, quiere decir, con regla de gasto, estabilidad presupuestaria, etcétera. Entonces, de ese presupuesto sí que se tuvo que reajustar al máximo porque no nos daban las cifras. Entonces, esta aprobación extrajudicial no cabía dentro del presupuesto 2014, lo que sí había dentro del presupuesto de 2015, sin producir ninguna merma a las actuaciones que ya se querían desarrollar para este 2015. Como decimos entonces, sobre, por ejemplo, lo que sería la cifra total de ingresos y de gastos en este presupuesto 2015, no sé si tienes a mano la cifra ahora mismo. Pues sí, el total de gastos sería de 10.955.978,67. Y el total de ingresos, 10.978.767,20. Como se puede comprobar, el presupuesto se aprueba con un superávit inicial, un pequeño margen de superávit, no se presenta equilibrado, lo permite la normativa y se cumple con este presupuesto, se cumple todos los parámetros que nos marca en este caso el Ministerio para que sea un presupuesto ajustado a la racionalidad que nos exigen, a la austeridad que nos exigen y al no gastar más de lo que se ingresa. Así que, ya decimos, se trataría de un presupuesto con esos ingresos, 10.978.000 euros por 10.955.000 euros en el caso de los gastos. La verdad es que podríamos dar muchísimas más cifras, pero bueno, pues hay que decir que también es verdad que por radio quedaría de un poco farragoso hay una estructura, ¿no?, que es la habitual de unos presupuestos, ingresos y gastos, y dentro de los ingresos, bueno, pues las partidas que se van, que se consiguen en el ayuntamiento a través de tasas y otra serie de impuestos, están las transferencias de otras administraciones, mientras que en los gastos, pues estarían las inversiones que hemos comentado, ¿no? Y también, bueno, pues otra serie de gastos, por ejemplo, de personal o bien del propio mantenimiento, materiales, etcétera, que le hace falta al ayuntamiento. Digo por explicar un poco lo que es la estructura general de los presupuestos cada año, ¿no? Ah, así es. De todas formas, como las cifras pueden ser un tanto farragosas y no se nos quedan bien en la mente, por lo que te decía, vamos a proceder a colgar dentro de nuestra página web, de la página web del ayuntamiento, estos presupuestos para el ejercicio 2015 que ya están aprobados por el Pleno para que cualquier ciudadano pueda consultar la partida que estime oportuna. Bueno, pues todo esto ya decimos en torno a los presupuestos. La verdad es que queremos abordar otra serie de cuestiones. No sé si Reme, en torno a estos presupuestos, ¿o quiere añadir algo más? Pues de momento no. Reseñar también que ayer se hizo referencia en el Pleno al Consejo Económico y Social, la escasa participación que se tuvo del día 21 de enero de 2015 y entender, animar a los distintos colectivos y a los ciudadanos a que acudan a este Consejo Económico y Social, que nos hagan sus aportaciones, que de hecho dentro del mismo se recogieron las aportaciones que entendió por hacer los asistentes. Y que probablemente son hacer lectura paralela. ¿Por qué no acuden al Consejo Económico y Social los distintos colectivos? Pues se pueden sacar muchas conclusiones. Ya les di yo mis conclusiones sobre la cuestión, sobre lo que yo pienso realmente, que tiene que ser el Consejo Económico y Social. El Partido Popular se entiende que estas articulaciones que se dan para la participación, estos cauces de participación popular activa, son muy, muy importantes. Por eso, desde la Administración, tenemos que procurar que se lleven a cabo y que se desarrollen reglamentariamente, tal y como establece su reglamento. Pero más allá de eso, no podemos entrar. No podemos entrar. Lo importante es que los cauces estén abiertos y la participación es libre. No se puede entrar a jugar porque participan o no participan distintos colectivos. Porque la lectura puede ser totalmente distinta desde un grupo político o desde otro. Desde luego, yo me quedo en que los distintos colectivos que están representados en el Consejo Económico y Social tienen las puertas abiertas de este ayuntamiento cada vez que necesitan hacer alguna reclamación que tiene consecuencia presupuestaria, y probablemente entiendan que en este momento no es tan urgente o necesario para ellos tener que acudir a estos cauces, que van a estar siempre ahí para que los puedan utilizar en cualquier momento. Pero no es momento de jugar, es momento de animar a los distintos colectivos y a las distintas asociaciones a que acudan, que en este Consejo Económico y Social, aunque sea un órgano consultivo, es un órgano participativo y que se intentan recoger aquellas propuestas que el Consejo entiende que son viables y razonables. Pues esto, lo dicho, en torno a los presupuestos, en los servicios informativos de Radio Ubrique al mediodía van a tener más información en cuestión de 40 minutos sobre lo que fue la sesión plenaria de ayer, donde quedaban aprobados estos presupuestos de 2015. Relativo a Hacienda, por cierto, también, ¿cómo quedan las tasas de este año 2015? Pues en las tasas no ha habido muchas variaciones. No hay subida de tasa, no se ha llevado ninguna subida de tasa. Estamos a expensas de ayer también se aprobó en pleno la adhesión a la recogida de basura de la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz a través de Básica. Y en la empresa del agua, pues ya sabemos cuáles son, porque se han aprobado con anterioridad cuáles serían las escalas de subida. Este año no se ha llevado, junto con el presupuesto, ninguna subida, ni de tasa, ni de impuestos, ni absolutamente nada. Precisamente, ¿no? La pregunta iba un poco por ahí, digo, por las novedades, porque ayer, en el pleno de ayer, finalmente, el Ayuntamiento de Ubrique, pues aprobar la cesión, el traspaso de lo que es la gestión de la basura, de la gestión de la recogida de basuras, limpieza viaria y parques y jardines, que hasta ahora desarrollaba Biorreciclaje, el consorcio Bahía de Cádiz. Bueno, pues esa gestión pasa a manos ahora de Básica, de la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Ayer oficialmente lo aprobaba el Pleno, y es una cuestión que ahora también tiene que aprobar la propia Mancomunidad. Es una novedad que yo no sé si va a provocar cambios en el tema de tasas o simplemente... Bueno, de gestión de cobro, simplemente. Gestión de cobros. O sea que la cantidad... pasaría a ser cobrada por la mancomunidad y no por el ayuntamiento, simplemente. Pero la tarifa este año va a ser igual. En principio sí, no he podido ver, porque al cobrar la mancomunidad no sabría decirte en este momento en qué término se va a firmar ese convenio, pero en principio los datos que se tienen es de no una subida, sino regularizar, porque recordemos que desde hace 4 años no subimos las tasas ni los impuestos. Entonces tendrán que regularizar lo que sea la tarifa para que no sea deficitaria simplemente. Si hay algún tipo de subida es mínima, pero en principio no se prevé. Pues eso sobre lo que sería la tasa, ¿no?, de recogida de basuras y las tasas que además incluyen este año una novedad, digo, tienen que incluir lo referente a las entradas, aunque esto sea, bueno, pues algo muy particular, muy... una cuestión muy específica, pero las nuevas entradas, por ejemplo, la tasa por el acceso a Ocuri, ¿no? Así es, ya llevamos la ordenanza que se aprobó con el beneplácito de resto de grupos, puesto que se quiere poner en funcionamiento el yacimiento Ocuri, y por tanto es algo que teníamos que hacer a priori. Bueno, pues esto simplemente por, ya digo, igual que estábamos hablando de presupuesto, recordar el tema de tasa dentro de lo que es el capítulo de Hacienda. En urbanismo ya hemos hecho referencia al PGOU, simplemente insistir que hasta el día 19 de febrero existe esa posibilidad de aportaciones de los ciudadanos, de interesarse por cómo está quedando el avance, ¿no?, del plan y general. Poder hacer sus alegaciones, que es lo más importante. Hay un blog que, insistimos, se creó a tal efecto, ubriquepegou.wordpress.com. Es un blog dedicado a lo que es este avance, y en el que se puede ir consultando, además de en el propio ayuntamiento, ¿no? Así es. Nosotros tenemos en la sala de prensa expuesto el plan general en paneles a grandes rasgos. También hay una persona que viene todos los miércoles de 10:30 a 1 para atender a los usuarios que se desplacen hasta nuestras dependencias municipales para realizar sus consultas. Aparte del blog que tienen acceso todos los ciudadanos a través de nuestra página del ayuntamiento, tienen un enlace directo con el blog. También vamos a proceder a publicar el avance en nuestra página web lo antes posible, para que los ciudadanos se lo puedan descargar en formato PDF y tengan un acceso más directo a todo lo que es el contenido de mapas, etcétera, etcétera. Eso que se puede consultar, podemos decir que es un primer trabajo realizado, y sobre ello pues se quiere seguir perfilando y determinando según las contribuciones de colectivos, ciudadanos, otros partidos políticos, etcétera, ¿no? Así es. Hasta el 19 de febrero, por tanto, abierto el plazo de participación y qué pasos se seguirían dentro de lo que es este año, digo, para que finalmente se pueda contar con el PGO. Bueno, no creo que en este año, en esta legislatura de tiempo a finalizarlo, pero sí que nos gustaría, antes de que finalice la legislatura, poder llevar a pleno lo que sea la aprobación inicial del plan. Es un trabajo que tienen que hacer a partir del 19 de febrero, incluir informes sectoriales, etcétera. Me consta que además del trabajo que requiere lo que es la información pública, recoger todas las sugerencias y alternativas y el plasmarlas dentro de este plan, ya se está trabajando para una aprobación inicial del mismo, y por tanto esperamos que se nos cumplan los plazos y que antes de las elecciones al menos tengamos una aprobación inicial. Aunque este documento está siendo consensuado y creo que tiene unos visos de continuidad, independientemente de resultado electoral. Quiero que sea así, quiero que los grupos hagan sus alegaciones y que no suceda como la vez anterior, que sea un plan continuo. El plan es lo que hay, vamos a intentar resolver los máximos problemas posibles dentro de nuestro municipio y su posible expansión, y bueno, esa es nuestra intención, que esté quien esté en junio, esto siga adelante, porque es algo muy beneficioso, muy esperado por nuestros ciudadanos, y ya era hora de cubrir que contase con un planeamiento en condiciones. Además de el plan general, pues la semana pasada también se firmó el contrato por el que se adjudicaba el plan especial del conjunto histórico. En este caso, la única empresa que se ha presentado ha sido la empresa TAU, la encargada de realizar el plan general de ordenación urbana. Me alegra también enormemente porque hemos conseguido llegar a precios muy competitivos, y se trata de una empresa que conoce muy a fondo cuáles son todos los problemas de nuestro municipio, cuáles son las demandas de nuestros vecinos, que se preocupa, que se interesa, que está a pie de cañón y que creo que nos va a dar un buen resultado final con su contratación. Ya que tocamos el tema, una pregunta muy directa: ¿cuánto cuesta hacer un PGO? O, por ejemplo, un plan del conjunto histórico. Pues a ver, yo eso no te lo puedo contestar, porque, claro, con las fluctuaciones del mercado, lo que se ha pagado antes y lo que se ha pagado ahora es irrisorio. Nosotros hemos intentado, no miramos estudios. No pedimos distintas ofertas, simplemente sacamos a licitación lo que el Ayuntamiento de Ubrique se podía gastar en este momento en estas dos cuestiones, en el Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan Especial. Esta es la ley de la oferta y la demanda. Se pueden presentar todas aquellas empresas que entiendan que su trabajo cuesta este importe. Las que entiendan que es más elevado, evidentemente, no se van a presentar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta empresa ha podido realizar el trabajo por estos importes tan irrisorios? Porque yo no sé cuánto se pagaría en su día, pero obteniendo subvenciones en torno a 200.000-300.000 euros, en su día sí que se abonó por el plan general, que cuando, recordemos todos, cuando llegó el Partido Andalucista ya con una aprobación inicial, pues a través de pleno lo desaprobó y nos quedamos con la adaptación de las normas subsidiarias. Fueron unos importes que salieron de los impuestos y las tasas que pagan todos los ciudadanos y que podemos decir que en aquel momento se tiraron a la basura, recursos públicos malgastados, porque hay posibilidad en una aprobación inicial de hacer todas las modificaciones que el Partido en gobierno entienda oportuna y no desechar un trabajo que estaba subvencionado, para que se pidió una subvención, me consta, en aquel momento, que no se pagó el montante total del que te estoy hablando. Eso eran los precios que entre los que oscilaba en aquellos entonces lo que era un plan general de ordenación urbana en un municipio. Que esos importes estaban subvencionados, creo recordar, por el expediente, que hasta un 60% por parte de la Junta de Andalucía, y que aquellas subvenciones que se recibieron se perdieron, el trabajo se perdió y se desechó por el Partido Andalucista, en aquel momento gobernante. La empresa que redactó en aquel momento, con su esfuerzo, su trabajo, después de muchos meses aquí en nuestro municipio, haciendo sus averiguaciones, es la misma empresa, Estado, y su redactor jefe, Javier Elizalde. Entonces pensamos que podíamos llegar a un posible entendimiento, un posible acuerdo con esta empresa a un bajo coste, porque ya tenía mucho terreno y mucho trabajo hecho de épocas anteriores, y que nuestro municipio, quitando pocos problemas que se puedan presentar dentro de lo que es el casco urbano, no tiene viso de un crecimiento mucho más amplio del que le estamos dando, porque no son épocas de bonanza donde se quieran incluir grandes infraestructuras, grandes proyectos, no. Nuestra intención con este plan, tanto general como especial del conjunto histórico, es dar solvencia a los problemas del día a día de nuestros ciudadanos. Siempre, si te llega un gran proyecto, dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10, siempre tienes posibilidad de poderlo incorporar dentro de tu plan general, y no es necesario incluir a priori algo que no sabes si va a ocurrir o no. Entonces nos vamos a centrar con este plan en solventar los problemas que nos plantean los ubriqueños y ubriqueñas, y lo que pase en un futuro ya se verá. Vamos a seguir con el repaso a las distintas áreas. Vamos finalizando ya, porque además se van acumulando las preguntas para que den tiempo a abordar las cuestiones que los trasladan los oyentes. Simplemente pasando ya, hemos hablado de hacienda, urbanismo, pasando ya a el área de mujer y políticas de igualdad, destacar un curso taller de inglés práctico, ¿no? Que ayer mismo comenzaba el plazo de inscripción. Así es. Por la gran acogida que tiene y la gran demanda de las usuarias, hemos decidido volver a lanzar el curso de inglés práctico gratuito para mujeres, subvencionado 100% por el área de mujer del Ayuntamiento de Ubrique, y que comenzó el plazo de inscripción ayer, 28 de enero. Plazo hasta el 6 de febrero, si no me equivoco. Hasta el 6 de febrero, del 28 de enero al 6 de febrero, podrán realizar sus inscripciones y solventar todas sus dudas en la Academia Multimedia English, en calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez 87, o a través del teléfono 956-46-44-88 y el 615-32-94-96. El curso será en horario de mañana, 2 días por semana, y cada sesión tendrá una duración de 1 hora y media. Pues ya hicimos esto en torno a ese curso taller de inglés práctico organizado por la delegación de la mujer. Y que el plazo para la inscripción ya está abierto hasta el día 6 de febrero. De febrero. No sé si más cuestiones que apuntar en este área, y también te quería preguntar por el área de calidad administrativa. Hablábamos en su momento, ¿no?, de servicios online que estaba intentando ofrecer, ¿no?, añadiendo el ayuntamiento a través de su página web. No sé si ha habido incorporaciones de esa serie de servicios, de oferta, en el cobro de impuestos, de tasas y demás, o otra serie de servicios por parte del ayuntamiento, digo dentro de lo que es el capítulo de calidad administrativa. pues se puso, se abrió la administración electrónica, tiene la posibilidad de poder realizar los ciudadanos muchas de sus demandas y de sus servicios a través de la página web. Yo creo que todavía cuesta un poco habituarnos a hacer las cosas desde casa. Somos un pueblo que, aunque son 17.000 habitantes, somos un pueblo cercano. Nos gusta llegar a nuestro ayuntamiento y solicitar todavía las cosas cara a cara, y por tanto es una posibilidad más que tienen nuestros ciudadanos, que hay, que supongo que con el paso del tiempo nos iremos acostumbrando y haremos cada vez más uso de ella. Aunque sea de forma muy genérica, ¿qué servicios, por ejemplo, se ofrecen a través de la web del ayuntamiento ahora mismo? Pues si entramos dentro de la página web, pues tenemos nuestra carpeta ciudadana, los portales de servicios del Patronato Municipal de Deportes, el perfil del contratante, algo muy importante para todas las licitaciones, etcétera, desde nuestro ayuntamiento, y contrataciones de algunos programas, el calendario tributario, se pueden descargar algunos documentos, pueden ver información sobre el Centro Municipal de Formación y Empleo, la Seguridad Social, ver todas las noticias relacionadas con nuestro municipio, acceder al blog del Plan General, y después a través de turismo pues tienen distintos mapas, calendarios de eventos, senderos a pie, a caballo, etcétera. Se intenta seguir modernizando la página y actualizándola constantemente. Pues todo esto en el repaso a las distintas áreas bajo gestión, ya decimos, Remedio González, que nos está acompañando hoy en el espacio Cosa de Todos. Vamos a ir con las preguntas. La verdad es que muchas de ellas hacen referencia a petición de obras, mejoras en calles, en otros puntos. Decíamos que pedíamos sobre todo preguntas relacionadas con las áreas, responsabilidad de Remedio González en el día de hoy, pero bueno, en cualquier caso vamos a trasladarte las otras cuestiones igualmente para que a su vez, ¿no?, las pases al resto de concejales responsables de cada área. Vamos a comenzar, si te parece, con esas preguntas. Por ejemplo, esta sí que iría dentro de lo que es el área de Hacienda. A través de LINE preguntaban, me gustaría saber si la fiesta de los romanos es financiada con 6.000 euros por el ayuntamiento. Pues la fiesta de los romanos se realiza a través del área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Es un proyecto por el que ha apostado nuestra concejal de cultura, y en este momento no le puedo decir si son 6.000, si son 7.000, porque tendríamos que ver un desglose efectivo de la partida. No solamente si lo que pide es un precio exacto, no es solamente lo que puedan ser las distintas colaboraciones dentro del proyecto, porque después también lo que son eventos de esta envergadura, inclusive, por ejemplo, cuando se lleva a cabo el Belén Viviente en diciembre, son muchos los departamentos y muchos los gastos que se originan, no solamente de un departamento en cuestión. Pues esto a través de LINE, esa cuestión que nos hacían. Un oyente pregunta en el ámbito urbanístico si ya se ha hecho la medición topográfica para la delimitación del vivero municipal. Este oyente dice que ya se reunió con la concejala para tratar este asunto. Pues sí, es un asunto del que estoy muy, muy pendiente. Mi intención era poder realizar el levantamiento topográfico en esta última semana de enero, pero por diversos motivos hemos tenido un problema en relación con la empresa a la que se le ha solicitado o la que se le va a contratar la estación topográfica que necesitamos para poderlo llevar a cabo, y espero que la semana que viene ya esté por aquí esa máquina y nuestro topógrafo que ha entrado con el plan de empleo más 30 y con los demás técnicos podamos subir y hacer el levantamiento topográfico de la zona, porque me consta que la familia de las fincas aledañas al vivero municipal están muy preocupados y es algo que le queremos dar una pronta solución. Pues por cierto, que ayer veía Esto ya a título personal, pero veía un dron por encima de esa zona, digo, porque puede que sea esté relacionado también con la medición de esos terrenos. No. El dron, porque ya yo también lo vi aquí en la plaza del ayuntamiento, y viene a colación por un reportaje sobre nuestro municipio, que espero que sea muy bonito, que hizo Radio Televisión Andaluza, Canal Sur. Hicieron una panorámica de toda la sierra con este helicóptero, con su cámara, y creo que van a hacer unas imágenes muy, muy bonitas para que puedan disfrutar todos los andaluces también y promocionar nuestro municipio. Pues al final nos hemos enterado el objetivo, ¿no?, de lo que estaba haciendo ese dron, digo, porque precisamente estaba pasando por esa zona, sobre el vivero, todo ese entorno, y bueno, pues por temas topográficos se utilizan para las mediciones y demás, incluso este tipo de tecnología muchas veces, pero bueno, no tiene nada que ver, por tanto, por un tema de promoción y de, en este caso, la radiotelevisión andaluza, nos decían, ¿no? Así es. Bueno, pues más cuestiones. Un oyente por teléfono nos pedía, al equipo de gobierno en este caso, y nos trasladaba esa cuestión, el arreglo del camino de Benaocaz, y también preguntaba por los aparcamientos de la calle Ronda. Pues yo tomo nota porque es una de las cosas que tenemos pendiente, tanto el arreglo del camino de Benaocaz como el arreglo de la calle Ronda. Los aparcamientos de la calle Ronda son algo que se lleva muy pendiente, y que el alcalde, por ejemplo, y el concejal, en este caso de Seguridad Ciudadana, es un tema que están tratando ellos directamente, y que probablemente sean ellos quienes tengan que dar una opinión de cómo va realmente esta cuestión. Para que sirva al oyente, y puesto que estuvimos en el pleno de ayer y se preguntó sobre ese tema, simplemente decir que lo que comentaba el concejal responsable en principio es que las obras estaban próximas a desarrollarse, digo, porque algún grupo de la oposición planteaba, ¿no?, esa pregunta, y señalaba que al parecer ya todos los permisos están concedidos y que por y tanto estábamos a expensa de aprobación del presupuesto. Así que es algo que, bueno, en principio, por tanto, ya no habría ningún obstáculo para que se lleven a cabo esas obras, ¿no? Así es. Un oyente pregunta que por qué se han talado, esto entraría dentro de parques y jardines, pero igualmente te la damos la pregunta, se han talado los árboles de la zona de la Viña del Perro, estaba toda la calle llena de árboles que daban mucha sombra en verano, y se han talado de raíz, y pregunta si se van a sustituir. Pues se lo traslado a mi compañera. Nos iríamos desde esa zona junto al Colegio Ramón Crosa y en la zona de la Viña del Perro, nos iríamos ahora hasta el Salto de la Mora. ¿Para cuándo la limpieza del alcantarillado del Salto de la Mora? Esta zona está dejada de la mano, y a ver si pueden hacer algo con los baches que hay en la cancela del cementerio a la altura la Ford, del concesionario de Ford. Estoy tomando nota. Bueno, pues peticiones, temas que tienen que ver con otras áreas, pero que igualmente nosotros trasladamos, como decimos, al responsable municipal de áreas como Hacienda o Urbanismo, Remedio González, que nos acompaña en el día de hoy. Y lo mismo ocurre con esta cuestión, a través de LINE, y sería un tema relacionado con parques y jardines. Nos dicen, han cortado desde a una altura de una palma del suelo los árboles de la avenida Parlamentarios, y encima del tronco que queda, pedimos a los oyentes, por cierto, que en la redacción intenten esmerarse lo máximo posible, porque si no es complicada la lectura, vienen a decir que por tanto han cortado los árboles con un palmo de altura y encima del tronco que ha quedado han puesto una piedra. Seguro, dice, que es para cuando vayas a aparcar que se vea. Y seguramente esto lo vayan a quitar Pero bueno, pues lo que apunta este oyente es que es algo peligroso cuando se va a aparcar, porque con ese trozo de tronco que ha quedado, bueno, pues puede haber problemas, ¿no?, de colisión. Entonces deja el aviso para ver qué van a hacer al respecto para evitar ese tema. Ya digo, esto iría dentro de parques y jardines, tráfico, dejamos esa cuestión también. Pues ya he tomado nota. Esto es la zona de Avenida Parlamentarios. Un vecino dice que para cuándo el arreglo de la Plaza de las Palmeras. Es una actuación que ya anunció el ayuntamiento hace meses y aún no se ha hecho nada. Por otro lado, pregunta por el futuro recinto ferial que prometió el equipo de gobierno actual. Pues era otra de las actuaciones que teníamos previstas, que el alcalde tenía prevista, la pavimentación de la Plaza de las Palmeras. ¿Y para cuándo el recinto ferial que teníamos prometido? Pues estamos negociando. Dentro del plan general ya hemos incluido el lugar donde entendemos que nos gustaría que fuese el recinto ferial y que coge toda la zona de la Plaza de las Palmeras hacia abajo. ¿Para cuándo? Estamos sujetos a los presupuestos, nos llegan cada vez demandas que entendemos que son mucho más urgentes y se está ralentizando un poco, no podría decirle. Más temas que proponen los oyentes, por ejemplo, los chavales del Gallumbo, esto llega a través de Twitter, gastaron un dineral el año pasado. ¿No creen que el ayuntamiento debe darle alguna ayuda? Pues no, en el año pasado se les ayudó en aquello que le pidieron al ayuntamiento. Nos consta que son chavales que intentan autoabastecerse por sus propios medios, recaudar los importes que van a reinvertir en este festejo que organizan, y desde luego las puertas del ayuntamiento siempre van a estar abiertas para todo aquello que necesiten, por supuesto que sí. Y también una cuestión que en este caso también iría relacionada con parques y jardines, pero que de la misma manera trasladamos. Nos dice un oyente, ¿qué pasa con las quemas en los viveros? Los vecinos no podemos abrir ni las ventanas. Y es cierto que se han sucedido durante varios días en el mes de diciembre y ahora parece que ocurre también nuevamente otros días la quema en el vivero de podas y además en muchas ocasiones en gran cantidad el humo bueno, pues es bastante abundante en esas jornadas. Y bueno, pues suscribo lo que dice este oyente porque también soy vecino de por allí y es verdad que ha aumentado, ¿no?, las quemas en las últimas fechas. No sé si se está planteando por parte de, o se debería plantear el equipo de gobierno, otro lugar para la quema, digo, que esté más apartado, ¿no?, un terreno municipal que esté más apartado de casa, de vivienda, del casco urbano, en definitiva. He tomado nota para pasarlo a la concejal, que en este caso mi compañera Pepi Gloria. Y vamos a ver si llegan alguna cuestión más. En principio me indican que no, y de todas formas estamos ya, bueno, pues en los últimos instantes, estamos ya agotando los últimos minutos del programa en el día de hoy. Ya decimos, estoy repasando por aquí, no hay ninguna otra pregunta, tienen la posibilidad de, como siempre, ¿no?, a través de las redes sociales, nos han llegado a través de Twitter, a través de Line también, preguntas, por el teléfono, por el correo electrónico, y bueno, pues en principio serían las cuestiones que nos dejan los oyentes en el día de hoy. Una última cuestión que estoy viendo aquí, por ejemplo, a través del correo electrónico acaba de llegar. Hola, soy un vecino de la calle Practicante Antonio Ríos. Ya he expuesto este problema en varias ocasiones. Quisiera saber si algún técnico o político del ayuntamiento se ha pasado a visitar el estado de la calle que menciono antes, calle Practicante Antonio Ríos. Y quisiera preguntar también si está reflejado el arreglo en los presupuestos de este año 2015. El estado de la calle y acerado es lamentable. Esto es la zona de La Rozuela, la calle Practicante Antonio Río, donde hay una grieta tremenda en medio de lo que es la calle, por donde pasan los coches, y el desprendimiento, esa grieta afecta al acerado. Entonces, por esa cuestión pregunta este oyente. Pues he tomado nota para pasarla a mi compañera. Un tema que en cualquier caso, sí que es cierto que también hemos planteado en otros programas de Cosa de Todo, a otros responsables también del equipo de gobierno, y que por tanto se repite en esta ocasión, y que en cualquier caso trasladamos para que, bueno, como nos dice este oyente, se exponga, ¿no?, por parte de, o se aborde por parte del gobierno municipal. Y estoy viendo por aquí que en principio, bueno, pues no hay ninguna otra cuestión. A ver, sí, una última. Le remito, quisiera saber si pudiesen sustituir las dos palmeras y el pino que se encuentra en la curva de Vista Alegre, dado que dichas palmeras tienen ya una altura considerable y solo generan basura y un gasto innecesario cuando tienen que limpiarlas cada cierto tiempo los empleados de jardinería, y esto cuando hace viento puede provocar un grave problema para los viandantes, dado que pueden caerse debido a la altura y el viento. Así que, bueno, también otro tema de parques y jardines. Este oyente pide la sustitución de las dos palmeras y el pino que se encuentra en la curva de Vistalegre. He tomado nota. Bueno, pues son temas que, ya decimos, han ido llegando, que vamos repasando sobre la marcha. No hay ninguna otra cuestión más, ya ni a través de correo, ni line, ni a través de las redes sociales. Y ahora sí, nos vamos a quedar aquí en el día de hoy en Cosa de Todos con la compañía en esta jornada de Remedio González, delegada municipal de áreas como Hacienda, Urbanismo, Mujer y Políticas de Igualdad, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa. Reme, antes de finalizar, no sé si algún apunte más que quieras comentar. Por mi parte, nada más. Agradecer a todos los ubriqueños y ubriqueñas su atención por este medio radiofónico y desearles que tengan un buen día. Pues igualmente, nos vamos a quedar con el agradecimiento a los oyentes, como siempre, por esa participación que tenemos en este espacio y en el resto, con esas preguntas que llegaban a través de las diferentes vías de contacto con la radio. Lo dicho, muchas gracias a los oyentes y, por supuesto, a Remedio González. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.